una banda viva. Ahí estaba Descontrol, Villanos, sobre el escenario 2 de este Pepsi Music. Nos estamos preparando, ¿eh? Porque en un rato también arranca Masacre. Ya los escuchaste. Van a tardar un poco en armar el set, como decía recién Wallace. Próximo tema de Villanos. Sí, yo soy así. ¿Y qué le vamos a hacer? Es así. Está Villanos sonando en vivo por Mega 98.3. En vivo. Exclusivo Mega 90.3. En el Pepsi Music, en Mega en Vivo. Bueno, otra de las bandas que tiene...